Rodolfo, bueno, tuvieron elecciones en la jornada de ayer en todas las seccionales del país en este sindicato. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, ayer hubo elecciones de la bancaria en todas las seccionales del país. En algunas seccionales se renovó el mandato de los actuales secretarios generales. En otras, como en el caso nuestro, hemos hecho un cambio. Yo después de más de 20 años decidí dar un paso al costado. Tuve el acompañamiento y el consenso del resto de los integrantes del secretariado para hacer esta modificación. Quien es hoy secretario de Administración va a pasar a ser el secretario general, compañero Víctor Hugo Bassani. Yo voy a seguir como adjunto. Se integra la fórmula como secretaria adjunta alterna a la compañera Zulma Mendaña del Banco Patagonia de Conesa. Y lo bueno de esta lista es que tiene el 50% de integración de varones y 50% de mujeres, tanto en el tramo de titulares como de suplentes. Y hay representantes de todos los bancos de nuestra jurisdicción y de todas las localidades. Así que es una lista amplia, participativa, y estamos muy contentos porque tuvimos el apoyo muy mayoritario de los afiliados que votaron, tanto en los bancos como los jubilados que asistieron a votar acá en la seccional o en las distintas farmacias. Perdón. Votó más del 82% del padrón, y de ese 82% el 96% votó positivamente, digamos, a la lista. Así que es un buen comienzo para este nuevo secretariado. Que va, como decía recién, a comandar el compañero Víctor Bassani. Así que ese es más o menos un panorama de lo que fue la jornada de ayer. ¿Fue única lista, Cofrenda, de ayer? Sí, sí, única lista. Mayoritariamente, como te decía recién, integrada por compañeros de todos los bancos. Así que fue una lista de unidad, la lista número uno celeste, que así le llamamos, lista de unidad. Y es muy importante eso para nosotros porque permite seguir trabajando en todas las cuestiones que son comunes a nuestra organización sindical. Cufré, ¿cuál es el balance que realiza luego de una gestión tan intensa? Y necesitaría bastante rato para explicarlo, pero lo más importante es que durante todos estos años crecimos continuamente. Pude desarrollar mi tarea con mucho acompañamiento siempre de los distintos secretariados que me acompañaron. Me voy contento, tranquilo y orgulloso de lo que pudimos lograr en conjunto estos años, porque esto no es tarea de una sola persona, sino que necesitas todo un equipo de trabajo detrás y al lado que te acompañe y que haga, digamos, que lleve adelante los objetivos del sindicato, tanto los que marca el sindicato a nivel nacional, que son básicamente lo que tienen que ver con la paritaria, con los reclamos colectivos cuando hay alguno que el sindicato nos baja línea para que acompañemos distintas medidas, como en lo que es el crecimiento local de la sección. Nosotros, cuando integramos el primer secretariado, teníamos apenas una farmacia chiquita, acá a unos metros, ni siquiera en la esquina funcionaba la seccional. Esa farmacia la trasladamos, la ampliamos y empezamos a crecer. Hoy en día tenemos 6 farmacias en todas las seccionales, todas con locales propios que hemos comprado o construido. No dependemos de ningún alquiler, digamos, y estamos terminando también la farmacia de Las Grutas. Si Dios quiere, en marzo más o menos va a estar culminada. Terminamos el Zoom para utilización del secretariado de los afiliados, que está acá a la vuelta sobre calle Tucumán. Sí, hemos crecido en estructura, hemos crecido en infraestructura, hemos crecido en cantidad de afiliados, en integración del secretariado. El primer secretariado nuestro tenía un 70% de compañeros jubilados, el resto eran apenas unos bancarios que se animaron a integrarlo. No completábamos el cupo de suplentes, no teníamos la totalidad de los suplentes. Hoy en día está integrado hay un par de jubilados nomás que nos siguen acompañando en lugares claves, pero después son todos compañeros en actividad de los bancos, tanto mujeres como varones, y completamos holgadamente todos los tramos de titulares y suplentes, los 26 titulares más los 26 suplentes más los congresales. Así que en ese sentido No lo digo yo, lo dice Sergio Palazzo, una de las seccionales que más ha crecido en los últimos tiempos, los últimos años, y a pesar de ser chica, digamos, tiene una importancia muy grande en el marco de las seccionales del país, al punto que, bueno, yo integro el Consejo Directivo Nacional. Eso no se lo dan a cualquier seccional, sino que hay que ganarla con el transcurso de los años y del trabajo, ¿no? Uh-huh. Cofre, ¿qué queda para la próxima gestión? Seguir trabajando. Siempre lo charlamos con quien te decía va a ser el secretario general. Hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir en línea con Sergio Palazzo, que hoy conduce los destinos de nuestra organización. Hay que mantener una línea de trabajo constante y seguir creciendo porque nuestros afiliados lo necesitan y lo merecen. Bien, gracias. A vos.